y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Por su obra, Eduardo Galeano fue galardonado con el premio Casa de las Américas, el premio del Ministerio de Cultura del Uruguay, el American Book, el premio Stieg Dagerman y el premio Alba de las Letras. Escuchemos algunas reacciones sobre esta lamentable noticia. América Latina está de luto. Falleció el escritor Eduardo Galeano. El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano murió a los 74 años de edad en Montevideo, informaron fuentes cercanas a su familia y de la editorial Siglo XXI. Galeano murió hoy en un hospital de Montevideo, donde fue internado debido al agravamiento de su estado de salud en los últimos días, tras una recaída en su salud, luego de haber sido operado por un cáncer de pulmón en el 2007. Galeano fue autor de Las venas abiertas de América Latina, una obra clave en el estudio político de la región. El libro analiza las raíces históricas de América Latina y su relación con países del primer mundo como España y Estados Unidos. El fallecimiento del escritor suscitó varias reacciones de intelectuales y artistas en el país. Escuchemos lo que nos dijo el dramaturgo Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, indudablemente que esto nos ha llenado de dolor. Galeano es para nosotros, hablo de nosotros, del Teatro Ensayo, y particularmente para mí, se constituyó en una especie de guía en muchos aspectos, ¿eh? Yo no tuve la suerte de estar con Galeano, le conocí de lejos un poco físicamente, pero nunca estuve con él. Algunos de los fáncicos tuvieron suerte de estar muy cerca de él, pero en todo caso, a través de sus libros, nosotros hemos estado muy, muy cerca de él. Incluso nuestra obra teatral y aún nuestra obra en el caso del demonio en el fondo de los ojos, gravitó mucho Galeano. Primero desde el conocimiento que él nos da de la historia de estos pueblos, ¿no? Y que ha sido en gran parte ha marcado nuestra ruta, Galeano. Dicen que todo muerto es bueno, ¿no? Nosotros siempre le consideramos un gran compañero y le consideramos además un guía extraordinario. Hay el Cascajo Seco, una obra de creación colectiva que nosotros hicimos, y nos basamos mucho en Galeano, fundamentalmente en las Memorias de Fuego, ¿no? Y después hemos estado atentos a toda su producción, ¿no? Nos regocijamos mucho con ella, tiene un humor muy especial y tiene además un contenido poético, así sean ensayos los que escribe, así sean crónicas las que escribe, son poéticas siempre, ¿no? Y esto nos aproxima más todavía a él y nos regocijaba y nos enseñaba todo el tiempo. De modo que para nosotros es muy, muy doloroso saber que ha muerto, y más todavía yo tenía entendido que era un poco más viejo, pero es 74 años, penoso que se haya muerto tan joven, pese a los 74 años, y sí, estamos muy, muy dolidos. Antonio, ¿qué significa Eduardo Galeano para los intelectuales, los artistas en América Latina? Yo insisto en que es una guía en muchos aspectos, que a nosotros nos abrió la inquietud en muchos aspectos. Muchos ahora dicen, y acabo yo de escuchar una entrevista en la radio Pichincha, Universal, y un poco afirmaba Lucho Dávila, qué pena, que él se retractaba de las venas abiertas. Él decía que en ese entonces no tenía un conocimiento muy, muy certero de la economía, especialmente, pero él no se está retractando de nada, si eso fue lo que nos abrió el entendimiento para saber la ciencia cierta, cómo es que se desangraba y cómo es que se sigue desangrando Latinoamérica, y por unas venas abiertas, ¿no? Es decir, esto es así, y ese es un faro para todos nosotros, independientemente de las otras obras que son en escalada histórica, de todo el pensamiento de Latinoamérica, de modo que para nosotros es todo Galeano. Entonces estamos muy dolidos. Continuamos recogiendo las repercusiones en Ecuador sobre la personalidad del intelectual y escritor uruguayo Eduardo Galeano, fallecido el día de hoy. Galeano fue además un historiador singular en su estilo de enfocar los acontecimientos de la región, sostuvo el presidente de la Academia de Historia, Jorge Núñez. Eduardo fue uno de los más lúcidos pensadores latinoamericanos. Y digo pensador porque él además fue historiador, literato, periodista de garra, director y fundador de la famosa revista Marcha de Montevideo. Pero Eduardo fue además, como hemos dicho, un literato, escribió obras importantes del género ensayo particularmente, y fue un historiador. Su historia no es la historia tradicional, la historia de citas que se enreda en las citas, sino una historia hecha más para explicar los grandes sucesos, los grandes fenómenos, hecha con toda la seriedad intelectual, pero hecha con un buen gusto, hecha con una prosa literaria fluida, que atraía al lector, lo atrapaba de la primera hasta la última página. Estoy pensando, por ejemplo, en Las venas abiertas de América Latina, un libro que causó escozor a la derecha, que lo pone siempre como prueba de cómo los latinoamericanos estamos siempre acusando a los demás de nuestros males. Particularmente en esto los Vargas Llosa han sido los campeones de la crítica, pero Eduardo es un hombre, fue un hombre, sigue siendo un hombre que nos ayuda a pensar a los latinoamericanos respecto de nuestros males, respecto de los males que vienen de fuera, pero también de nuestras propias debilidades, errores y limitaciones. Y como historiador tuvo hondas reflexiones sobre la historia. Él llegó a decir: la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Fue el historiador ecuatoriano Jorge Núñez comentando el fallecimiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, ocurrido el día de hoy, lunes. El 29 de mayo de 1920, durante la presidencia del guayaquileño doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, se firmó el decreto de creación de la Fiesta del Maestro, que se acostumbra llamarla Día del Maestro Ecuatoriano. La conmemoración fue establecida para el 13 de abril de cada año y se tomó el nacimiento del escritor ambateño Juan Montalvo como el más adecuado referente para exaltar con esta fecha especial. De inmediato, Patricia Robalino nos tiene un informe. Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros por la Revolución Educativa, nos hablará del estado actual de la educación en el país. Ecuador celebra hoy el Día del Maestro, fecha en la que se rinde honor al prócer Juan Montalvo por las enseñanzas de sus textos y el legado que dejó a la juventud. Con estos antecedentes, los maestros de la niñez y juventud ecuatoriana celebran su día clásico en medio de avances transformadores como el que realiza la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa, bajo la coordinación de Wilmer Santa Cruz, organización gremial y clasista que vela por los derechos de los maestros y estudiantes. Este dirigente está de acuerdo con el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, la eliminación del cobro de matrículas, la evaluación de los maestros, la capacitación y el desarrollo profesional docente. Pero dejemos que él nos dé su criterio sobre cómo mira el estado actual de la educación en el país. Vemos el respaldo y el apoyo que ha dado el gobierno nacional a través de nuestra educación y la importancia que ha dado a la educación es formidable. Nunca antes visto en gobiernos anteriores el apoyo que ha dado a la educación y la importancia que está dando el señor presidente y el señor ministro de educación. Entonces hablamos de infraestructuras con unidades educativas del milenio completamente equipadas con tecnología, con espacios físicos, con textos, libros, bibliotecas, instituciones repotenciadas, ¿no? Las instituciones réplicas, la adecuación de las instituciones educativas, el tener ya absolutamente internet, las computadoras al personal docente, eso en cuanto a infraestructura podríamos hablar. O sea, instituciones cómodas para que el estudiante vaya y pueda recibir la educación que se lo merece, que por derecho se lo merece, de una manera más adecuada y cómoda. Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa, deja este mensaje a los maestros en su día. Saludo cariñoso y afectuoso a todo el magisterio, a las compañeras, compañeros maestros, desde los sectores rurales, urbanos marginales, sectores urbanos, de instituciones unidocentes, docentes completas, a las maestras y maestros de educación inicial, de educación básica, de bachillerato. a dar el saludo afectuoso, que nos sigamos sintiéndonos orgullosos de nuestra profesión. En nuestras manos está justamente formar nuevas generaciones, el educar para generar y construir la patria que todos anhelamos. Así hemos escuchado a Wilmer Santa Cruz, coordinador nacional de la Red de Maestros por la Revolución Educativa, quien se refirió a cómo se encuentra la educación en el país. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Están escuchando Identidad a la hora del café. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, emblemático de una época forjada entre sueños revolucionarios, falleció hoy a los 74 años de edad. Con un ideario de izquierda que lo llevó desde muy joven a recorrer los poblados de su patria como integrante de la Juventud Socialista, el autor de Memoria del Fuego y Las Venas Abiertas de América Latina desbordó ampliamente los límites de la literatura. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, dio su opinión sobre el escritor fallecido en los siguientes términos. Carla Ledesma con la entrevista. Señor presidente, ha muerto Eduardo Galeano, uno de los escritores clásicos de nuestra época. ¿Cuáles son sus reacciones respecto a este hecho? Bueno, sí son reacciones de dolor, desde luego. Acabé de leer alguna cosa del presidente Rafael Correa que decía, las venas abiertas de América Latina este rato están sangrando por la muerte de Eduardo Galeano. Y yo creo que verdaderamente eso es lo que sucede, porque como usted dice, un escritor clásico para nuestro tiempo, es decir, un escritor de volverlo a leer y de siempre descubrir cosas nuevas. Para mí es muy significativo, muy doloroso, porque fue amigo mío, un querido amigo mío. Aquí en Quito le llevamos a diferentes lugares, desde la Universidad Central en el 76, que vino con Mario Benedetti, luego en el Consejo Provincial, en las Jornadas Culturales de Mayo, aquí en la Casa de la Cultura, y me parece que es un ejemplo de idoneidad política. Creo que si es que algo tenemos que resaltar de él es esa forma tan honesta de pensar tanto en la literatura como en la política. Yo creo que deja frases imborrables, momentos imborrables de la literatura, porque además tuvo una capacidad de síntesis extraordinaria que yo no he visto en muchos escritores. Usted nos acaba de comentar que lo conoció. Ahora, claro, todos conocemos a Eduardo Galeano por su faceta de escritor, pero tal vez muy pocas personas sabemos de él como ser humano. ¿Qué nos podría decir acerca de esta faceta? Sí, yo creo que lo que está significando en el libro de los abrazos, por ejemplo, donde estamos nosotros como personajes también, y en la casa de Iván Egues, con Abdón Uvidia, con Jorge Enrique Adún, con Rosángel Adún, de los que fue también muy, muy amigo Eduardo, esa ternura, esa capacidad especial para poder hablar en un lenguaje sencillo. Me parece que era Mario Benedetti quien decía que lo más difícil para un escritor es escribir de una manera sencilla para que llegue a todos los estratos sociales. Y me parece que el gran furor que causó Las Venas Abiertas de América Latina son exactamente por eso, porque hay economía, hay política, hay filosofía, pero al alcance de todos nosotros, al alcance de todos los pueblos. No importa que Eduardo al final se haya como haya dicho que no, ya no volvería a escribir ese libro, pero sí, ese libro se pertenece a una época, a un momento. Cualquier crítica que usted quiera hacer y venga después también tiene otro entorno. Desde luego ahorita no escribiría como escribió en los años 60, ¿no es cierto? Las Venas Abiertas de América Latina. Todo corresponde a su época, a su momento, y creo que eso fue muy importante para la lectura que hicieron los jóvenes de América Latina, para ahora tener una nuestra América que se en la cumbre donde asistieron los 35 países en la semana anterior, se demostró ese afianzamiento, esa necesidad de estar juntos, de trabajar juntos. ¿Cuál es el legado que nos deja Eduardo Galeano como escritor, además de las Abiertas de América? Sí, yo pienso fundamentalmente que su legado es de una manera más bien de honestidad. ¿Qué es lo que puso él en sus libros? Dos cosas que el escritor debe tener en cuenta: pasión y talento. Las dos cosas él tenía bastante juntas para él, ¿no es cierto? Y por un lado. Y por otro lado, esa capacidad de síntesis que digo, que adornaba cualquier mito, cualquier leyenda, cualquier forma de los dioses, cualquier sueño, cualquier crónica, de una manera esencialmente poética. Por eso es que llegaba a toda la gente, ¿no? Era muy lírico en sus apreciaciones, y eso dotaba a la verdad histórica de una manera muy sutil para poder entenderlo de la mejor forma, ¿no es cierto? Tiene libros como La canción de nosotros, que es la novela que ganó el premio Casa de las Américas en el 75. Ganó compartido con un premio a Haroldo Conti, que se llamó Máscaro, el cazador americano. Haroldo Conti, también muy amigo nuestro, amigo del Ecuador, que le invitamos en alguna de estas reuniones. Entonces yo rescato ese coraje, esa valentía, esa ternura para volver a decir América, volver a dar en su lenguaje, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje del pueblo, todos los acontecimientos, ¿no? Para mí es una crónica del espíritu. Entonces, la obra de Eduardo Galeano nos da esperanza. Pero desde luego la esperanza, como digo, la estamos viendo en la cumbre, escuchando los discursos de Evo Morales, escuché el discurso de Rafael Correa, de Maduro, y creo que estamos por la onda importante, por esa onda de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Tenía dos libros últimos, Los hijos de los días y algún otro que era Patas arriba, que de todas maneras hablaba sobre el mundo, hablaba sobre Norteamérica, hablaba sobre las diferentes visiones que él tenía del acontecer. Memorias de Fuego, como digo, que también escribió una parte aquí, que narra en algún momento que estuvimos en casa de Iván Ewes y que sentimos una aprehensión muy dura, y había sido que le mataron a Roque Dalton en Nicaragua. Su último libro, Mujeres, que también es esa posibilidad de llegar a ese espíritu femenino de una manera tan delicada, tan oportuna, políticamente tan efervescente. Entonces creo que cada uno de sus libros están retratando a América, pero la nueva América. Y ahora resulta que hay una coincidencia: el día de hoy también murió el premio Nobel alemán Günter Grass. Dos grandes de la literatura se van el mismo día. Sí, y dos grandes de la izquierda mundial, es decir, dos grandes pensadores de la izquierda, porque Günter Grass, no hay que olvidar, ¿no? Siempre una política certera, una influencia en los jóvenes, en todos los escritores jóvenes de su entorno. Yo creo que también a Günter Grass hay que leerlo nuevamente. El tambor de hojalata está sonando en todas partes, y me parece que sucede así, pero dialécticamente el pensamiento no se acaba nunca. Mañana nos va a tocar a nosotros, pero sabemos que hay gente, que la juventud está bulliente para decir su pensamiento, para esperar su hora, y todo dependerá de nuestros pueblos, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las grandes y las enseñanzas claves que nos dejan estos dos hombres de la izquierda? Sí, a mí me parece el desmenuzamiento de los acontecimientos históricos y el manejo de esos acontecimientos de una manera verdadera, de una manera ejemplar, de una manera honesta, es decir, sin que estén involucradas otras pasiones, sino la verdad histórica y también todas esas luchas de nuestros pueblos. Él también decía lo que yo digo en muchos discursos, ¿no?, que nuestro patrimonio cultural son las luchas revolucionarias que ha tenido cada uno de los países de nuestra América y las que tiene que enfrentar próximamente. Esas son el patrimonio cultural de nuestra América y del mundo. ¿Algún mensaje, señor presidente, que quiera decir ahora? Que hay que volverlo a leer a Galeano, que hay que tenerlo siempre en cuenta. Un escritor clásico significa que en cada lectura usted va a encontrar nuevas cosas. Cuando lees a Shakespeare, cuando lees la Divina Comedia, cuando lees cualquiera de las obras clásicas, te das cuenta que todavía falta algo para entender y para atrapar. Eso es un escritor clásico, el que en cada lectura nos alimenta de una manera diferente. Muchas gracias. En 1973, el golpe militar llevó a Eduardo Galeano a instalarse en Buenos Aires, donde se puso frente de la prestigiosa revista cultural Crisis antes de emigrar a España. Recién en 1985 pudo regresar a su ciudad natal, donde fundó Brecha junto a ex compañeros de marcha, en la que continuó hasta el final como miembro del Consejo Asesor. Ignacio Ramonet, ex director del periódico Le Monde, nos habla sobre el significado para América Latina de este gran pensador. Eduardo Galeano indiscutiblemente representaba a la vez no solo un inmenso escritor con un estilo muy propio, el estilo de Galeano es un estilo conciso, preciso, neto, casi había reinventado el haiku en términos de este género japonés que lo dice todo en pocas palabras, él lo había recreado, pero es que además era un pensador, quedará en la historia de la literatura latinoamericana y del pensamiento latinoamericano como el autor de Las venas abiertas de América Latina, que ha sido un libro que ha despertado la conciencia de todo un continente y le ha dado argumentos a todos aquellos que tenían el sentimiento de vivir un momento de opresión, de explotación de América Latina. Eduardo era a la vez una conciencia, ¿verdad?, un gran poeta y una persona adorable en la vida, un gran aficionado al fútbol, un hombre que sabía apreciar lo que era la música, el arte, el cine, los viajes, un inmenso, inmenso conferencista. En fin, yo pierdo un amigo y la lengua y la literatura españolas pierden un inmenso escritor y para América Latina es un día de duelo. Justamente, ¿cuál es la importancia que ha tenido en la región? El haber escrito Las venas abiertas de América Latina, que es una especie de relato de la explotación de América Latina, pero un relato literario, un relato poético y un relato muy documentado, eso ha permitido a generaciones de latinoamericanos y sencillamente a generaciones de personas saber exactamente de qué se hablaba. La protesta de los latinoamericanos. Cuando él escribe ese libro, la mitad de América Latina está en lucha, está en guerra, hay guerrillas contra dictaduras, dictaduras apoyadas por en aquel momento los gobiernos de Estados Unidos. Entonces, ese libro a cada persona que quiere entender lo que está pasando le procura los argumentos, ¿no?, para entender por qué esa revuelta, porque Las venas abiertas de América Latina es la historia de 500 años de explotación de América Latina. Esa obra, aunque él después explicó que consideraba un poco esa etapa como superada, es la más conocida, es su obra más emblemática, pero es representativa de toda su obra. Sí, claro, es a la vez representativa de su obra, aunque efectivamente él luego afinó mucho más su estilo, ¿verdad? Y últimamente, por ejemplo, un libro como El mundo al revés es un libro fundamental también, El mundo patas arriba, ¿no?, como le llama él. El mundo patas arriba muestra que el mundo no camina sobre sus pies, sino que camina sobre la cabeza y hay que ponerlo sobre sus pies. Y en los últimos libros de él, además, que son libros en los que va tomando fechas y va recordando lo que ocurrió en esas fechas, unas frases nada más, evoca injusticias profundas que se contra las mujeres, contra los indígenas, contra los humillados y los explotados de la tierra. Y todo esto, repito, en pocas frases, Esto hacía que era un autor fácil de leer y a la vez muy profundo en su mensaje. Entre tanto, vivía su pasión por el fútbol como fanático de Nacional, pero también como narrador de cuentos sobre el deporte más popular del continente. Sobre esta temática publicó en 1995 El fútbol a sol y a sombra. En una de sus últimas apariciones públicas, acompañado por un piano en estudio de televisión español, el escritor reivindicó su derecho al delirio. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiliza, Luis Alfredo Maldonado, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.